La cocina del periodismo, 10 años. 10 años. La cocina del periodismo, 10 años. 60 minutos analizando los medios. 60 minutos analizando los medios. Analizando los medios. La cocina del periodismo, 10 años. 10 años. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de La Cocina del Periodismo, el programa que hacemos los estudiantes de la Universidad de Palermo, dirigidos por Alejandro Di Giacomo. Les habla Laura Coñupán, hoy vengo a reemplazar a Camila Bonetti, que está de viaje, y enfrente mío tengo a Eugenia Barroneo. Hola, Euge, ¿cómo estás? Hola, Lau, ¿cómo estás? Bien, estrenando acá la conducción del programa. Nunca había estado este año, así que... Estrenando tus 21 años y... Sí. Tenía que ser mayor de edad para conducir. Sí, tenías que tomar ese paso. Ahora puedo y ahora no sé qué puede pasar. La semana que viene, no sé, capaz que estoy. Capaz. Vuelvo, la saco a Camila. ¿Vos qué ¿Serruchito? Decís? ¿Vos decís que vas a hacer un serruchito? No, ¿venís no, con el serrucho bajo el brazo? No, no creo. Espero que no, porque Camila los debe estar escuchando. Vamos a contarle a la audiencia que está en Mendoza. Se tomó unas merecidas vacaciones. Ajá. Pero vacaciones y trabajo, porque creo que va a hacer unas notitas allá... Vamos a ver con qué con y qué estamos viene. Todos en la misma, porque ya terminamos de rendir los finales, estamos todos de vacaciones. Menos nosotras que estamos trabajando acá, firme junto al pueblo. Así es. Bueno, son las 18:07 de la tarde, hay 11 grados de sensación térmica. Está lindo. Está re lindo, me encanta. No hace tanto frío. A mí me encanta el invierno igual. A mí me gusta el frío. A mí me gusta más el verano porque... ¿Sí? Sí, porque a mí... No, a mí el calor no me va. Es que te tenés que poner cosas y otra ropa. No sé si tiene que ver porque, o sea, que yo soy del sur, que me guste más el frío, igual. Sí, no sé. Sí. Entonces estás en tu mejor momento ahora. Me encanta. Podemos decir, me encantan estos días, me encantan. 21 años, conducís y estamos en invierno. Y no, el clima me favorece, así que... Todo bien. Bueno, vamos a dar las vías de comunicación. Dale. La línea directa para comunicarse con el programa es 48991647. Sí. Y el contestador. Y el contestador es 5197-5338. Nos pueden dejar algún mensaje saludando a Laura, la nueva conductora, con cualquier opinión que tengan de nuestro programa. ¿Y qué más? ¿Por dónde...? Nos pueden seguir en Twitter. La cuenta es La Cocina 2010. Sí, y nuestro blog es lacocinadelperiodismo.wordpress.com, donde están todos los programas subidos a minutitos después que termina el programa, ¿no? Así es. Bueno, ¿empezamos con el tema de hoy? Dale, empecemos. Bueno, vamos a escuchar un audio para entrar en tema. Dale. Hay una estrofa del himno nacional que dice que morir por la patria es vivir. Yo estoy muriendo por mi patria, porque yo considero que mi patria debe ser democrática. Y una parte de la democracia es que los presos políticos que están a punto de morir sean puestos en libertad. Y yo estoy luchando por eso. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo. Se agrava la situación del opositor cubano Guillermo Fariñas tras 16 días en huelga de hambre. En huelga de hambre desde hace 31 días. Lleva más de un mes en huelga de hambre y su estado de salud se ha deteriorado mucho. El mes y cuatro días de ayuno están mermando la resistencia del periodista cubano a las infecciones. Guillermo Fariñas cumple hoy en un hospital de Santa Clara 50 días en huelga de hambre y sed. Guillermo Fariñas cumple hoy 80 días en huelga de hambre. Hoy el disidente cubano Guillermo Fariñas cumple 100 días de huelga de hambre. Se empeora el estado de salud del opositor cubano Guillermo Fariñas, que lleva más de cuatro meses en huelga de hambre. Tal vez lo más preocupante es que presenta un coágulo cerca de la yugular. No, Guillermo Fariñas ha dejado la huelga de hambre tras 135 días. Un tesoro. Y el gobierno de Cuba podría poner en libertad a 52 disidentes presos. Las autoridades religiosas anunciaron la liberación de 52 disidentes presos. 52 presos condenados en Cuba en 2003 a distintas penas serán liberados. Se informó hoy que Normando Hernández, Julio Gálvez, Omar Ruiz, Mijail Barzaga y Ricardo González serán excarcelados para viajar a España. En el aeropuerto de Madrid-Barajas está prevista para esta hora la llegada de los primeros 7 presos políticos. Somos el inicio de un camino que puede ser el comienzo de un cambio en el país. Así se han autodefinido hoy estos 7 hombres. Los 11 expresos políticos denuncian que se sienten engañados por el gobierno español. Washington está advirtiéndole ahora a los familiares de los presos que les será más difícil solicitar asilo político en Estados Unidos si aceptan la liberación que los lleva a España. El Ministerio de Asuntos Exteriores español ha anunciado que esta semana está prevista la excarcelación y viaje a España de otros 8 presos. Es verdad que es una decisión importante. Es la decisión de liberar a todos los presos políticos en Cuba. No serán simplemente los 52 pertenecientes que quedaban de los 75, no. Serán todos los presos cubanos. Bueno, hoy estábamos escuchando el audio que nos sirvió de presentación para este tema del cual vamos a hablar hoy. Y le agradecemos a Esteban que lo preparó, como siempre, con sus manos mágicas. Vamos a hablar de Cuba y los excarcelados que llegaron a Madrid, a España. Así es. Hace unas semanas Cuba se comprometió a liberar a un grupo de opositores que habían sido condenados en el 2003 durante la llamada Primavera Negra. Sí, esta fue una gestión mediadora entre el ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y también estaba involucrada la Iglesia Católica. España ofreció una condición de inmigrante a estas personas para que puedan trabajar y residir o bien pedir asilo político. No es clara la cantidad de prisioneros de conciencia que hay en la isla. Según la Comisión de Derechos Humanos de Cuba, hay 167 personas presas. Pero los grupos de derechos humanos creen que hay muchísimos más. Claro, porque recordemos que en Cuba rige la ley Mordaza, por la cual uno no puede decir libremente lo que piensa porque... Cualquier crítica hacia el gobierno, cualquier oposición, es tomado como un delito. Es por esto que las personas que quieren decir algo en contra son encarceladas. Y esto también sucedió en el 2003. Por eso sí. Se los llama presos de conciencia también. Esta ley tiene como finalidad sancionar a todos los que apoyen, faciliten o colaboren con los objetivos de la ley Helms y Burton, que se trata del bloqueo y la guerra económica contra el pueblo cubano, según el Código Penal de Cuba. Esto es se realizó el acuerdo de liberación gradual. Se prevé que de acá a 4 meses se van a liberar a 52 presos políticos y anunciaron que van a ser a todos. El tema es que no se sabe cuántos son, pero que dijeron que iban a ser a todos los presos, iban a liberarlos a todos. Entre estos liberados hay periodistas, sí. También. Está, por ejemplo, Ricardo González Alfonso, Julio César Gálvez, algunos de ellos fueron liberados hace 2 semanas. Y también, otros 10 comunicadores que van a ser excarcelados, que faltan liberar, que son Alfredo Pulido López, José Waldo Izquierdo y muchos más. Claro, hay muchos que antes eran médicos, cirujanos y después se dedicaron al periodismo. Eso, por ahí, claro, la educación está tan allá, la gente es muy formada, pero después van al periodismo y quieren hacer un periodismo libre y se encuentran con que no se puede, que lo único que se puede informar son las cosas a través de del periódico Granma y la Juventud Rebelde, que no es muy rebelde tampoco porque tienen que decir solamente las noticias favorables al gobierno. Claro, y a pesar de que fueron liberados, por ejemplo, una de las organizaciones que habló fue la Sociedad Interamericana de Prensa, que dijo que esto es trascendente, pero que es insuficiente. Claro. ¿Qué podemos decir de los disidentes excarcelados? Hasta ahora hay 20, ¿no? Uh-huh, llegaron ayer los últimos 5. ¿Y cómo están? ¿En qué situación están allá en España? Ahora están en un proceso de inserción de los recién liberados, pero no es clara la situación. El gobierno de España dijo que iba a analizar el caso de cada preso político cubano y de todas las familias, porque también viajaron con las familias. Pero también la Cruz Roja dijo que iba a brindar cobertura sanitaria, atención psicológica, pero no es seguro cuál es el grado, o sea, el estatuto que tienen. Sí, porque algunos se quejan de que son asilados políticos, otros dicen que son inmigrantes. Y hay muchos también excarcelados que no quieren irse de la isla, que quieren quedarse, con sus familias. Y bueno, la opción que hasta el momento le están dando es que se vuelvan a España. Y otra opción que se está abriendo es que vayan a Estados Unidos. Pero realmente es una situación compleja porque ellos se quieren quedar. Es como que pensás diferente y tenés que irte al exilio. Sí, son muchos los países que se ofrecieron a recibir a algunos de estos presos políticos. Entre estos países está Alemania, Francia, Italia y Chile. Y lo, como vos decías, Euge, algunos dicen que la liberación es cambiar la cárcel por el destierro. Claro. Mientras que otros dicen que esta liberación abre una nueva etapa y que es el comienzo de cambios en el país. Sí, bueno, vamos, recordamos que luego de esta liberación de excarcelación de presos, Fariñas terminó con su huelga de hambre, pero eso vamos a hablar un poquito después. Sí. Ahora estamos en comunicación con Jorge Elías, que es periodista de La Nación. Hola, Jorge, ¿cómo estás? ¿Jorge? Sí. Hola, ¿qué tal? Hola. Eugenia Barrio Nuevo y Laura Cañupán, te saludamos. Y estábamos hablando de los presos excarcelados que están en España en este momento. Queríamos saber qué representa este acuerdo de excarcelación para Cuba y qué intereses políticos y económicos hay detrás de esta decisión. Bueno, más que todo es una triangulación, en realidad. Si bien es España la que está recibiendo a quienes son liberados en Cuba, esto en realidad es hacer méritos hacia los Estados Unidos, porque a Cuba le interesa mucho más la posibilidad de acercarse o de llegar a un acuerdo con Estados Unidos que con España en este caso. Es un poquito difícil de explicar, pero es así. España es el principal inversor en turismo en Cuba junto con Canadá. España es miembro de la Unión Europea. Estos liberados que vienen a ser el correlato en realidad de la muerte de uno de los que reclamaba por mejores condiciones carcelarias, que fue Orlando Tamayo en febrero de este año. Bueno, estos liberados están llegando a España y cuando llegan allí sienten que no es lo que ellos esperaban, es decir, no esperan que haya una flexibilización de parte de la Unión Europea hacia Cuba, sino que haya un poco más de presión para que haya una apertura democrática, no para que solamente se logre la liberación de presos. A su vez, en el Congreso de los Estados Unidos se está debatiendo en estos momentos una ley por la cual podrían volver los norteamericanos a viajar a la isla. Eso está restringido ahora, y volver a la isla significa que vuelvan divisas a la isla, es decir, que vuelvan norteamericanos y gasten divisas en la isla. Van a gastar siempre mucho más los norteamericanos que los europeos o inclusive los latinoamericanos. Al hacer esta buena letra con la Iglesia Católica y con España, Cuba le está haciendo una suerte de lobby al Congreso norteamericano para decirle: estamos haciendo buena letra, pero el Congreso norteamericano a su vez está diciendo, bueno, no solamente tienen que hacer buena letra con los disidentes, también tienen que cumplir con la palabra empeñada, y la palabra empeñada era que iba a haber una mayor apertura. Esa apertura, claro, Todavía no se ve. Entonces, por eso yo hablo de una suerte de triangulación y de intereses cruzados que incluyen también a otros países, como es el caso de Canadá, por ejemplo, y que, bueno, hasta que no haya un visillo que muestre un poquitito más de lo que nosotros conocemos por democracia, bueno, no es más que liberación de presos. Jorge, ¿y por qué hay tan poca información oficial del gobierno de Cuba y de la iglesia local? Bueno, es que la información, la información queda, es la liberación. Pensá que en Cuba no hay prensa libre. Esta prensa a Cuba no le viene bien, es decir, al régimen cubano no le viene bien hablar de disidentes liberados o hablar inclusive de traidores, como lo llaman ellos, liberados, porque al fin y al cabo los están liberando. Si los están liberando es porque están libres de culpa y cargo. No van a estar liberando asesinos o traidores a la patria, supuestamente. Entonces, ¿cómo los presenta la prensa? Y bueno, la prensa los refleja. La prensa lo que dice es, bueno, parten hacia España tal, tal y tal. Ahora, hay que hacer malabares. Si uno maneja el discurso y el léxico del régimen cubano para decir, bueno, miren, son traidores a la patria, pero los estamos liberando, están yendo a España y están pidiendo mayor presión para Cuba. Es un poco difícil de parte, si uno se pone en el lugar de ellos, es un poco difícil de presentar, porque el régimen en sí es impresentable y es indefendible también. Entonces, bueno, se hace complicado. ¿Y cuáles son las vías que para expresarse de una persona que no concuerda con el gobierno en Cuba? Bueno, Joanny Sánchez, que es la famosa bloguera, sí. Está en Twitter, por ejemplo, y ella a través de computadoras y ella a través de inclusive a través de teléfonos celulares ahora, es como que la tecnología ha facilitado mucho todo esto. Bueno, lo puede hacer. Fariñas, quien estuvo 131 días en huelga de hambre, es periodista, y él escribe fuera de Cuba, se publica lo que escribe fuera de Cuba, pero se publica con otro nombre, no es el nombre de él. En su momento, Riveros, que finalmente salió de Cuba, después de que lo hacían ir al aeropuerto y volver durante semanas y semanas, bueno, se radicó en España, y antes él escribía poemas y demás, y lo podía hacer en forma medio clandestina, pero bueno, siempre hay una forma. Siempre hay una forma en toda dictadura, en todo régimen opresivo, siempre hay una forma de expresarse y bueno, hoy la verdad es que la tecnología facilita mucho, mucho la tarea, ¿no? Bueno, Jorge, te agradecemos mucho esta comunicación y te estaremos llamando en una próxima oportunidad. Un gusto. Chao, hasta luego. Chao. Bueno, seguimos en la cocina del periodismo. Estuvimos hablando con Jorge Elías, que nos dio un panorama de la situación en Estados Unidos, iba a decir. No, nos dio un panorama en Cuba y nos contó en estas últimas frases, decía que la tecnología servía mucho para poder hablar de las cosas que no podían a través de los medios tradicionales, ¿no? Joanny Sánchez, Guillermo Fariñas y Rivero habían utilizado mucho esta herramienta como para poder zafar de este régimen que, como él dijo, es bastante indefendible. La prensa la prensa cubana no habla de este tema porque no puede presentar a los liberados como disidentes, como presos, no, así que ni siquiera toca este tema. Así que bueno, vamos a dejar un ratito el tema este. Y vamos a pasar una columna. Dale. Marca registrada. Marca registrada. Marca registrada. Marca registrada. Periodistas que hicieron historia. Periodistas que hicieron historia. Es vivir como... Bueno, seguimos en la cocina del periodismo y ahora tenemos a un debutante en el aire y... Se trata de Javier Rodríguez, perdón. Hola, ¿cómo estás? Me venís a reemplazar a mí. Estamos sí, todos reemplazándonos entre nosotros. Y ahora inaugurando la inocencia, parece. Sí. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Contento de alegría, hoy voy a hablar sobre Eduardo Galeano. Uh-huh. Uno podría estar tentado a imaginar que cierto día Dios quiso ser un gran periodista, un gran escritor, entonces le pidió a Eduardo Galeano que le enseñara, ¿no? Para quien tiene la tragedia de no haberlo conocido todavía, para quien no ha visto aún sus libros en todas las librerías, en todos los puestos de revistas de todo Buenos Aires... puede haber algún distraído que no conozca. Que no lo conozca. Sí. Sobre todo para él va esta bueno, si no contás, claro, contanos vos, a ver. Bueno, Eduardo Hughes Galeano nació el 3 de septiembre de 1940 en Montevideo, Uruguay, en el seno y cariño de una familia de clase media-baja, sí. Económicamente hablando. No terminó el colegio, estudió hasta cuarto grado. Mira. Así que es un profundo autodidacta, como lo fue Shakespeare, como lo fue Rousseau. ¿Sí? Empieza su trayectoria periodística a los 14 años. Sí. ¿Sí? ¿A dónde? Publicando caricaturas en el semanario El Sol, ¿sí? Del Partido Socialista. Él va a los 14 años a pedirle trabajo al director de aquella época, era Eduardo Frugoni, y con sus caricaturas, sus dibujos, su humor político. Y este lo acoge, este lo hace trabajar y lo hace publicar. Lo recibe. Lo recibe. Sí. Es cariñoso con él, ¿no? Lo trata, le enseña el oficio. Sí. Y es así como él abandona los pantalones cortos para estrenar los largos. Bueno, algún tiempo después empezó a publicar artículos y por la dificultosa pronunciación de su primer apellido. ¿Cuál era su primer apellido? Hughes. Es Hughes. Su primer Hughes. Por la dificultosa pronunciación, se firma Galeano, que es como se lo conoce actualmente. Se lo sacó directamente. Sí, se lo extirpó, sí. Se lo sacó. Trabajó de todo. Fue mensajero, dibujante, peón de fábrica de insecticida, cobrador, taquígrafo, cajero de banco, diagramador, hasta llegar a ser editor. ¿Sí? Un recorrido bastante. Empezó bien desde abajo. Bien desde abajo. Conoce mucho la calle, la historia de esta América, ¿no? Entre 1960 y 1964 fue jefe de redacción de la prestigiosa revista Marcha, que esa revista trataba en aquella época sobre la soberanía de los estados nacionales, la protección de las economías regionales y la afirmación cultural. El director de esa revista, que se llamaba Carlos Quijano, es considerado por Galeano su maestro en el periodismo. Él enseñó las primeras pinceladas de la profesión. Escriben en esa revista también Mario Benedetti, muerto el año pasado, el Che Guevara, Arturo Jaureche, que es el escritor predilecto del actual presidente de Argentina, y Juan Carlos Onetti, a quien lo consideraba su maestro en la literatura. ¿Qué revista? ¿Qué es? Sí. ¿Te imaginas estar ahí entre todos esos colegas? Sí, fue un honor tremendo. El Che Guevara, Jaureche. Fue un semanario que salió todos los viernes, hasta 1974, cuando la revista fue silenciada por la dictadura uruguaya. Ah. ¿Sí? En 1964 es director responsable del diario Época, que está 2 años al mando, y ese era un diario militante de la izquierda independiente, ¿no? En 1973 es capturado por un involucramiento con corrientes marxistas y luego es forzado a escapar, ¿no? Él es encarcelado y le proponen. O te quedas o sin te no mueres o te vas. Claro, bueno, es así como decide exiliarse en Argentina y ahí funda y dirige la revista literaria Crisis. Ajá. Atención con Crisis, porque Crisis fue la revista cultural de mayor venta en toda la historia de la lengua española. Esta revista ofrecía una visión democrática de la cultura. En ella participaron Rodolfo Walsh, Juan Selma, que escribe en Página 12, entre otras grandes plumas uruguayas. En esta revista figuraban notas como, por ejemplo, ¿no? A ver. ¿Quiénes son los dueños de los medios de comunicación de América Latina? Si eran esas notas desafiantes, esos títulos desafiantes. La mayoría de quienes la integraron fueron asesinados y torturados por la dictadura militar de Videla. Argentina, claro. Sí, y el resto exiliados, entre ellos Galeano. O sea que se tuvo que volver a ir. Se tuvo otra vez exilado. Lo echaron de Uruguay. Lo echaron de Argentina y se va parte hacia España. Sí. En 1975. Y ahí también lo iban a echar porque estaba. ¿O no? ¿Qué pasó? Estaba tranquila la cosa ahí. Ah. Él, para sostenerse económicamente, lo que hace es publicar en revistas españolas, algunos editoriales, algunos artículos, y colabora con una radio alemana y un canal de televisión mexicano. Ahí es donde escribe su famosa trilogía Memorias del Fuego, que es una recuperación del pasado indigenista, ¿no? Uh-huh. Es un revisionista en lo histórico, ¿no? Sí. Cae la dictadura en Uruguay y con Asunción de Sanguinetti en el poder, Galeano vuelve en 1985 para quedarse. ¿Sí? Sí. Sobre el periodismo, bueno, ¿qué opina Galeano del periodismo? Bueno, Galeano dice que en periodismo uno debe recuperar el perdido respeto por las palabras. Uno debe aceptar el desafío aquel de escribir palabras mejores que el silencio. Esto lo aprendió de Onetti. Lo dice mucho en sus entrevistas, lo reitera constantemente. Además dice, el periodismo escrito es literatura. ¿Sí? Dice, no hay una frontera entre el periodismo y la literatura. Uno puede decir lo que quiere decir escribiendo en periódicos o en libros. ¿Sí? El periodismo bien ejercido puede llegar a ser una muy buena literatura, como lo demostraron, entre muchos otros, José Martí, Rodolfo Walsh o Carlos Quijano. El periodismo tiene virtudes, dice. Te enseña a ser breve, te obliga a la síntesis, lo cual es muy interesante para alguien que quiere escribir un montón de cosas. Te obliga a salir de tu microespacio para meterte en la realidad. Te hace bailar el baile de los demás. ¿Sí? Te obliga a andar por allí, a escuchar. Pero también tienes defectos. El primero es la urgencia. ¿Sí? A veces me trango con una palabra y paso 3 horas buscando otra, dice. Ay, me pasa lo mismo a mí. Sí. Dice que este es un lujo que en el periodismo no se podría dar. También dice, el periodismo no puede venderse, ni siquiera alquilarse. El periodista no puede ni siquiera alquilarse, ¿sí? Los periodistas no tienen patente para mentir. Es tajante de Galeano, ¿eh? Sí. En definitiva, se define como un periodista que estudia la globalización y sus efectos. Es decir, sus defectos. Digámoslo así, ¿no? Claro. Ha escrito numerosos libros que han sido traducidos a más de 20 idiomas. Su libro más famoso y citado es Las venas abiertas de América Latina. Ustedes sí. Recordarán que... Justamente Chávez se lo quiso regalar a Obama. A Obama, en un foro internacional, sí. En ese libro condena la opresión económica sentida en los países americanos, ¿no? Este libro, atención con esto, sí. Es el más vendido del continente con más de 76 ediciones, ¿sí? Y curiosamente no sigue las reglas de un bestseller. Fue censurado en las dictaduras de Uruguay y Argentina. Sí, bueno, muy interesante todas las reflexiones de Eduardo Galeano, que empezó siendo periodista, pasó por todos los oficios, cajero de bancario y un montón de cosas que nos contó hoy Javier. Sí, y finalmente, muy interesante. Rescato un fragmento de él que dice, está en el libro preferido de él, que de los libros de los abrazos, dice: yo bien sé que el pecado carnal está prohibido en el alto cielo, pero sospecho que Dios desprecia lo que ignora. Bueno, con esto espero haberlas dejado mareadas de placer. Muy sí, bueno. La verdad, muy buena tu columna. Muy buena la columna. Y esperamos tenerte más seguido acá en el aire con otras columnas. Bueno, felicitaciones. El gusto. Bueno, nos vamos. Chao. A una tanda. Dale. Desde Palermo, República Argentina, transmite Radio Palermo, FM, FM 93.9. Titulares. Noticias del medio. Periodistas condenan trato dado a Pomacusi. La Asociación de Periodistas de Santa Cruz, mediante un comunicado, expresó repudio a la manifiesta intención del fiscal de materia Marcelo Sosa de mantener en una incertidumbre jurídica y estado de indefensión al colega periodista José Pomacusi Paz. Falleció Gedalio Tarasou, el decano del periodismo de espectáculos y crítico de cine, teatro y música. Murió ayer a las 9 de la mañana, a sus 82 años, por causas de una lucha contra el cáncer. La UNESCO condena el asesinato de dos periodistas mexicanos. La directora general de la UNESCO, Irina Bokova, expresó este jueves una enérgica condena por los asesinatos de los periodistas mexicanos Marco Aurelio Martínez, reportero de la emisora XEWD Radio La Tremenda, y de Guillermo Alcaraz, vinculado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua. Huelga de hambre en México. La periodista Patricia Fonseca se unió a la protesta de un colega que inició hace una semana atrás, pidiendo mayor seguridad para todos los cronistas mexicanos. Subdirector de Diario de Sevilla asegura que el periodismo tiene que estar asentado en las redes sociales. El subdirector de Diario de Sevilla, Juan Luis Pavón, ha asegurado este jueves en los cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide en Carmona, Sevilla, que las redes sociales constituyen la aportación creativa de parte de la sociedad que está en la contemporaneidad tecnológica y sin fronteras culturales, hecho que explica la capacidad de las personas de establecer relaciones. Bueno, gracias Emiliano Weaver y Matías López de Briñas, que nos dijeron los titulares. Y bueno, volvemos al tema. ¿Volvemos? ¿Te parece? Volvamos. Bueno. Hay muchas cosas para decir. Sí, sí. Bueno. Una de las cosas que causó polémica o mucho debate es qué motivó a Cuba a tomar esta decisión, ¿sí? En compañía, por supuesto, del gobierno español y de la Iglesia Católica. Un periodista que está exiliado, Carlos Alberto Montaner, dijo que Cuba no está utilizando a España, no tiene nada que ver con el cantante. Quería decir algo de eso y no tenía nada que ver, pero bueno, dale. Bueno, él dice que Cuba está utilizando a España para persuadir a la Unión Europea de cambiar su política hacia la isla. Sabemos que Cuba está atravesando una crisis económica, como también la está atravesando España, y como que esto tiene que ver con los intereses económicos y políticos que relacionan a ambos países. Sí. El diario Le Monde dijo que la liberación de presos en Cuba es resultado de la presión internacional por motivo de la violación de derechos humanos, que, o sea, que todo el mundo denuncia que Cuba está violando derechos humanos. Sí. Después, la bloguera Joanny Sánchez, que nombró... Jorge Elías. Sí. Dijo que mientras no haya un compromiso político de que nadie más irá a prisión por motivos políticos e ideológicos, no se ha hecho mucho. Claro, es como que en realidad faltan un montón de cosas para solucionar o para enmendar, corregir. Esto, lo que hablábamos hace unos minutos de la ley Mordaza, sigue rigiendo. O sea, que en cualquier momento pueden volver a caer presos cualquiera que opine algo diferente. Claro, el régimen cubano no dijo nada sobre la posibilidad de modificar los artículos 72 y 73 y la ley 88, sí, que autoriza encarcelar a las personas por la peligrosidad antes de que cometan un delito. Sí, hoy recordábamos eso hablando, era como una de las películas de Tom Cruise, que te encarcelaban antes por si las moscas. Minority Report. Sí, muy bien la ayuda del operador. Guillermo Fariñas, que es el periodista que estuvo 153 días haciendo huelga de hambre. Sí. Sí, hizo lo entrevistaron, hizo un par de declaraciones sobre qué cree, o sea, por qué pasó esto de la liberación de los presos. Claro, él estuvo 135 días en huelga de hambre, sin tomar líquido ni nada. Y luego de esta noticia de la excarcelación de los presos, empezó a tomar agua, que fue un momento... Joanny Sánchez en su blog Generación I muestra algunas fotos y es impresionante. El primer vaso de agua que tomó, dice a su estómago con lleno de pliegues, de no haber tomado nada hace mucho tiempo, que le causó mucho dolor. Él pensaba que había tenido un infarto, que estaba teniendo un infarto, y como había muchas personas viéndolo, porque estaban esperando ese momento, tuvo que fingir que estaba bien, pero en realidad estaba muriendo de dolor también con ese primer vaso de agua. Así es. Bueno, vamos a escuchar qué decía Guillermo Fariñas. Dale. Para mí es importante decir que esto es una liberación que se ha logrado por un grupo de fuerzas, en primer lugar, el martirio y sacrificio de Orlando Zapata Tamayo. Después, la actitud durante 7 años de los presos políticos de conciencia de la Primavera Negra, que mantuvieron una actitud digna e inclaudicable. En tercer lugar, las damas de blanco, sus esposas, madres e hijas, que se mantuvieron 7 años desfilando y demostrándole al régimen que no iba a abandonar a sus familiares y diciéndole al mundo que necesitaban solidaridad. También está el conjunto de la disidencia interna que nos ha apoyado y ha apoyado a estos presos. También los gobiernos, parlamentos, instituciones políticas del mundo, incluyendo la izquierda, la gran mayoría de la izquierda, que en este caso hizo públicas críticas a el gobierno castrista por el asesinato de Orlando Zapata Tamayo, y los medios internacionales de comunicación, la opinión pública internacional. Todos estos factores contribuyeron a que se pudiera llegar a buen puerto esta situación que estamos ahora viendo. Bueno, volvemos, estábamos escuchando a Guillermo Fariñas, que son sus primeras declaraciones después de la finalización de la huelga de hambre. Así es. También habló sobre la dignidad y sobre estos 153 días que pasó en huelga de hambre. Cuando uno asume una actitud como esta, psicológicamente se prepara para la muerte. Simplemente me preparé, traté de no gritar, traté de no atemorizarme, traté de no demostrar ninguna actitud indigna y tratar de morir con la mayor dignidad posible, porque sé que aquí en este aislado donde me tienen debe haber en algún momento cámaras de la seguridad del Estado, y por lo tanto todos esos videos se los llevan a Fidel y a Raúl Castro, y traté de demostrarle que uno de sus adversarios, a que ellos llaman mercenario, era capaz de morir con dignidad como un patriota por la tierra cubana. Yo soy un disidente que considera que debo quedarme dentro de mi país, pero si soy un auténtico defensor de la Declaración Universal de Derechos Humanos, también tengo que reconocer que uno de sus articulados dice que todo ser humano tiene derecho a salir y a entrar de su país y a entrar a su país cuando lo desee. Yo no le puedo coartar ese derecho a ninguno de mis hermanos. Yo no tengo por qué criticarlos porque decidan vivir en el exilio. Por la libertad de Cuba se lucha aquí dentro y se lucha en la diáspora. Bueno, estábamos escuchando a Guillermo Fariñas en esta respuesta que daba a un periodista chileno, no sé si. Sí, a una radio chilena. Bueno, y también tenemos otras declaraciones, en este caso de Ana Margarita Perdigón Brito, que es otra disidente cubana, quien nos habló de cuáles son las vías para expresarse de alguien que no está de acuerdo con el gobierno. Para nosotros significa, bueno, un paso muy importante, algo muy esperado, de verdad, que por todos los cubanos. Creemos que es un paso que en realidad muestra que algo nuevo está sucediendo y que, bueno, el gobierno cubano, gracias a esta intervención de España y también, bueno, de la Iglesia y de todos los factores que han llevado a conducido esta escarcelación de los presos políticos, pues bueno, creemos que para nosotros es una esperanza que nos demuestra que, bueno, cosas se están logrando, que el gobierno cubano está tomando una posición un poco a favor de los derechos que estamos pidiendo, que no se nos hacía caso, pero bueno, que al final, gracias a, vamos a decir que a Dios, que el gobierno español se ha portado bastante, bueno, vamos a decir que preocupado por lo que estaba sucediendo en Cuba y que, bueno, esperamos que sigan las excarcelaciones, que se cumpla con el acuerdo tomado con Moratino y el gobierno cubano y que en realidad, bueno, pues por fin salgan todos los presos políticos, porque en realidad, bueno, ellos están ahí justamente encarcelados y estamos muy contentos, muy agradecidos por este apoyo de España. Gracias también a la Europa, que ha hecho una buena presión y que, bueno, estamos de verdad muy esperanzados por esa actitud que ha tomado el gobierno cubano, pero bueno, gracias a toda esta interferencia e intersección del gobierno de España y, bueno, también de la Europa, que en conjunto, bueno, pues han tomado en cuenta todas estas necesidades de liberaciones de los presos políticos. Bueno, ahí estábamos hablando con Ana Margarita Perdigón Brito, que en un momento de la entrevista al principio se muestra como feliz o agradecida de algún modo por esta excarcelación, pero a lo largo de la entrevista empezó a decir realmente que el régimen, que era muy difícil vivir en un régimen dictatorial y que esperaba que se tomen medidas que puedan llegar a abrir un poco el diálogo y que salgan los presos, por supuesto, que se pueda empezar a hablar de un poco más de libertad de expresión que no existe en Cuba. Yo pienso que las medidas que nosotros como opositores o defensores de derechos humanos seguimos con nuestros reclamos y de una manera no violenta, con resistencia y en realidad seguir insistiendo por las vías gubernamentales, exigirle con documentos, dirigirnos al gobierno, a Raúl Castro, a Fidel Castro, porque bueno, Raúl Castro aparece como el gobernante de Cuba, pero en realidad Fidel Castro está ahí y monitorea y también decide por todo lo que está sucediendo. Nosotros vamos a continuar por todas las vías de distintas organizaciones, exigiendo a nivel internacional, exigiendo para que el mundo lo sepa y nos ayude, exigiéndole a las vías, bueno, gubernamentales, que en Cuba debe haber libertad, porque es un derecho nacional, la Carta Universal de Derechos Humanos. Y también, bueno, los pactos civiles que debían de haber, bueno, que Cuba firmó y que sin embargo aún no ha comenzado a cumplirse ni se ha hecho nada con esto. Las medidas en realidad son cosas futuras que uno aún no sabemos exactamente qué es lo que pueda suceder. Seguimos insistiendo, seguimos reclamando y esperamos que el gobierno cubano flexibilice, que trate de hacer algo porque en realidad esto no llevaría al gobierno cubano a una buena posición a favor de ellos. Estamos muy motivados y deseosos de una libertad, de una democracia en Cuba y que necesitamos la libertad de opinión y de expresión. y si no lo desean, pues vamos a seguir insistiendo hasta que lo cumplamos. Queremos ver en que esto suceda, porque esto ha sucedido en otros regímenes dictatoriales de otros países, ha sucedido en la antigua Unión Soviética de los países de la Europa, y creemos que en Cuba, ¿por qué no? Creemos que el gobierno cubano tiene que tomar una posición rápida, porque en realidad... Bueno, por ahí piensan que quedó desprolijo este fin del audio así cortado, pero en realidad estábamos haciendo la entrevista y... Se cortó. Es muy difícil llamar a Cuba, hay muchos problemas en la comunicación, se corta, no nos atienden, hay una operadora. Fue difícil comunicarnos con Margarita, pero... Fue muy difícil, intentamos con Joani y tenía 25.000 llamados y nos hacía es muy esperar. Muy solicitada, bueno, es conocida mundialmente ella. Pero por suerte pudimos hablar con una periodista que nos dio su opinión acerca de la situación que se vive en Cuba con los presos excarcelados. Sí, de este tema que también están luchando por tener libertad, por la libertad de prensa que de la cual no gozan y nosotros sí. Podemos claro, decir. Todavía no es clara la situación en la que están, porque algunos de los que ya están en España dijeron que están en un limbo jurídico, porque para España son inmigrantes, pero ellos se consideran refugiados políticos. Dijeron que no son libres, pero tampoco son inmigrantes porque para volver a Cuba necesitan una autorización. Claro, bueno, es una situación que va a ir cambiando con el correr de los días, vamos a ir enterándonos de más novedades de este caso, porque también están hablando los presos de allá que no están cómodos, que no saben, no reciben el apoyo que habían dicho que les habían prometido desde España. Así que también, si uno lee por ahí los comentarios de los diarios, algunos españoles están en contra y dicen, ¿qué vienen a hacer acá? Bueno, se generó con estos cubanos mucha polémica, ¿no? Claro, el gobierno de Cuba se comprometió a liberarlos de acá a 4 meses, así que seguramente vamos a seguir hablando sobre el tema, sí. A ver cómo evolucionó. Bueno, ahora vamos a dejar de lado un poco el tema y vamos a una columna. Dale. Industria Nacional. Industria Nacional. Hechos periodísticos que marcaron la semana. Hechos periodísticos que marcaron la semana. Bueno, continuamos en el aire y ahora recibimos a nuestro columnista estrella, Esteban. Del campo, AU. Juntas, era juntas. Ah, era juntas porque lo dijiste tan... No, suavecito. Al unísono, por favor. Esteban del campo, AU. Ah, muchas gracias. Bueno. Estamos en un momento de confesiones. ¿Qué pasó? No, eso es fuera del aire. Yo quiero saber por qué están las luces están apagadas. Es porque estoy yo, a mí me gusta más tranqui, un ambiente más relajado. No sé, mirá, ya se va Camila y esto se descontrola. ¿Sí? ¿Vos decís? Sí, mirá, los chicos no sé. Laura vino con el serruchito abajo del brazo y... Así que Camila va a tener que volver pronto. Espero que vuelva pronto, que ponga un poco de orden, porque la verdad que esto se está yendo... Bueno, mira, podés empezar con tu columna. Dale, si querés, bueno, empiezo. Sí. Esta semana hubo una discusión entre privados que se terminó haciendo pública. Los protagonistas son el diario La Nación y la empresa YPF. Todo esto empieza el domingo 11 de julio. En La Nación publican una editorial titulada Capitalismo de Amigos, donde dan a entender que la compra de YPF por parte del grupo Petersen, de la familia Eskenazi, se dio en el marco de una situación irregular y que los Kirchner utilizan las empresas para favorecer a sus amigos que pueden ya tener intereses comunes. YPF responde a esta editorial el domingo pasado con una solicitada que fue publicada en todos los diarios y bajo el título Diario La Nación, una política extorsiva, denuncian que desde La Nación nos están extorsionando. Más precisamente, Julio Zaguer, que es el presidente de La Nación, a través de cartas que le envía a Eskenazi, que es el vicepresidente de YPF, pidiéndole que regularice la situación con el diario La Nación, porque YPF no está poniendo publicidad a La Nación. YPF como que dejó de lado a La Nación y publicita en otros espacios. Sigue publicitando en otros espacios, menos en La Nación. Por esto le manda una carta Julio Zaguer, preguntándole, bueno, ¿por qué es esto de que dejaron de poner publicidades en el diario? Si tenía que ver algo con lo que se había escrito. Y Enrique Eskenazi le responde otra carta le pone que el tono y los conceptos vertidos en el diario en los últimos meses, él los considera como agresivos y ofensivos, no solo para él, sino para con toda su familia. Ah, lo estaban criticando, entonces. Sí, en realidad hace referencia a las columnas de Carlos Pagni, que es un reconocido columnista de La Nación, que por lo general suele tratar estos temas de YPF, sobre todo las cuestiones más relacionadas con los títulos y bonos del mercado bursátil, y que empezó con una relación que se vio agravada porque el año pasado, no sé si recuerdan, que en 678 publicaron un video donde un video anónimo donde se pretendía hacer quedar como que Pagni cobraba plata para hablar mal de YPF. Sí, sí, me acuerdo. ¿Te acordás de ese video? Un video muy montado, parecía. Bueno, ese cosa. Video querían explicar que Carlos Pagni hablaba mal de YPF porque le pagaban. Sí. Entonces, Julio Sayer le vuelve a responder una carta pidiéndole que regularice nuevamente la situación con la publicidad, porque es que Nacía había sido un lector tradicional de hace 50 años, que seguramente él sabe que ellos se manejan con una conciencia sumamente moral. Somos un medio muy adecuado para que usted siga publicitando. Sí, un poco se hizo propaganda el mismo, sí. Pero no. Y Pepe no le da publicidad. Acá no, de acá me voy. No, y esto desnuda, es cierto que, porque ayer se tuvo repercusión estos últimos días en los medios sobre una cuestión desconocida quizá, que tiene que ver más que ver con los mercados de la información, y es esto de la publicidad y la necesidad que tienen los medios de acceder a esa publicidad, no solo para formarse, sino sobre todo para sostenerse. Digo, sí. Es muy importante el tema de los ingresos. En realidad, por ejemplo, un diario, ¿con qué gana? Con la publicidad. Con la publicidad. No gana con el precio de tapa. No, con las compras de los usuarios, no. Tampoco, gana con la ni siquiera con la suscripción. No. O sea, lo que gana es con las publicidades. Igual este tema sale a la luz, esto de las publicidades y los medios, en el año 1993. Y lo hace el Bernardo Neustadt. Desde su programa Tiempo Nuevo. ¿Vos no te acordás? ¿Vos eras chica? Yo me acuerdo. No, era chica, pero igual desde chiquita me interesaba el periodismo y bueno, tenía 3 años. ¿En el 93? Ah, no, yo no sí. Había nacido. Ah, vos no. Laura sí. Yo tenía 3 años, chicos. Ah. O sea, por favor. Bueno, continúen. Y Eugenia 25, ya sé. No. Bueno, entonces en Tiempo Nuevo Bernardo Neustadt se pelea públicamente, que no saben con quién. Con... Me muero por saber. Sí, me imagino. Con Franco Macri. Franco Macri era el titular de Sebel, que era una de las principales productoras de automotrices del país. Sebel. Y Macri decide quitarle la publicidad de los programas de Neustadt. Entonces, Neustadt lo hace público, dice, Macri está sacando la publicidad de mis programas, y como que denuncia una coartada a la libertad de expresión. También responde a través de una solicitada a Sebel, y dicen... Del mismo modo que no parece razonable publicitar cigarrillos en un programa infantil, tampoco encuentra razonable destinar recursos al auspicio de Tiempo Nuevo, cuyo conductor sistemáticamente descalifica nuestra industria. Claro, yo no sé si me estoy poniendo en abogado del diablo, pero si si yo dueño una empresa, estoy en un medio que no me gusta o que está criticando, le voy a sacar el... Si soy un medio privado. No, desde ya, pero lo que pasa es que hay una confusión que tiene que ver con lo que es la publicidad oficial sí. Y la publicidad privada. Esa es otra privada. Cosa. Sí. Nosotros vivimos en un país donde todavía no está regulada la publicidad oficial, en otros países sí ocurre, acá no. De todas formas hay más de 14 proyectos de leyes en el Congreso. Es muy probable que a partir del 3 de agosto, cuando empiece a sesionar, se trate esto. Pero la verdad que es algo que no está regulado. Sí, tampoco puede estar regulado, si no está regulado la publicidad oficial, menos va a estar regulada la publicidad privada. Porque, ¿cuál es la diferencia? Los fondos de la publicidad oficial son públicos. Sí. Los fondos de la publicidad privada son fondos privados. Por lo tanto, nadie puede decirle a un privado que obligarlo a que ponga publicidad en un medio, porque es una decisión propia de cada uno. Sí. Exactamente. El problema es la confusión que se genera porque hay muchas sospechas de que hay muchos privados que mantienen relaciones muy estrechas con los gobiernos. Esto se ve muy claro en las provincias. Acá que nosotros somos todos de federales, sí. Se ve muy claro en las provincias porque, claro, en las provincias hay mucho empleado público, mucha empresa contratista del Estado, entonces hay como una cierta forma tácita de quitar publicidad por pedido del gobierno, entonces porque las empresas dicen, bueno, antes que me manden la DGI, prefiero sacarle la publicidad a un medio que es muy crítico al gobierno y así me mantengo al margen, ¿no? También puedo llegar a tener privilegios con toda la cuestión de la obra pública y esto se ve muy claro en esas situaciones. También se vio claro cuando lo echan a Nelson Castro de Radio del Plata. No sé si recuerdan cuando Electroingeniería compra Radio del Plata, se la compra a Marcelo Tinelli, que lo terminan echando porque él hace una nota hablando mal de Electroingeniería. Claro, sí, sí, eso sucede mucho en los medios oficiales. Vos decías en el país, pero acá también se nota, en la capital. Sí, digamos. Pero es como más complicado de lucidar. Por ahí sí. En las provincias está como todo más expuesto. Bueno, muy completo tu informe de la pelea. Como siempre. Ay, bueno, lo decía él de todas maneras. No lo digo, no, entonces. Si me aclarás como si alguna vez no hubiese como sido. Siempre, como bueno, perfecto, siempre, como siempre. Ya te dijo columnista estrella cuando empezó. Así yo que ya no sé, ya me saludó. Hace un mes que soy columnista estrella. Ya no sé cómo mimarte más. Mira, no sé, vamos a verlo. Te entrego a la niña Caño. No sigamos hablando porque esto se está yendo de las manos. Vamos a saludar a todos los chicos de la producción que no los saludamos, puede ser. Orden en la sala. Orden en la sala, por favor. Vamos a saludar a Javier Rodríguez, Emiliano Weaver, Matías López de Briñas y Esteban del Campo Agú, que está acá y bueno, sabemos si va a volver la semana que viene. Está en veremos.